seguiremos informando. Hola, Errol. ¿Qué tal, Pete? ¿Cómo estás? Bueno, es un maldito día muy caluroso. Yo no lo he sentido. He tenido encendido el aire acondicionado durante todo el día. No me digas. Así es. ¿No saliste a almorzar ni nada? Me quedé solo e hice mi almuerzo en el microondas. Que Dios te cuide, Pete. ¿Cuándo aprenderás que esa comida mata más rápido que una bala? Ese alimento chatarra solo lo comen los vagos. Y cuando están drogados. Dame una botella de Jack, ¿quieres? Sí. Creo que me embriagaré esta noche. ¿Qué es lo que te pasa? Este ha sido un caluroso, maldito y miserable día a cada centímetro del camino. Primero, Nadine, del Blue Chip, se enfermó y su inútil hijo mongoloide estaba atendiéndonos. Digo, a ese retrasado solo puedes pedirle cereal. Desayuné a las 9 en punto y vomité todo en una sábana como un maldito perro a las 10:30. ¿Que no hay algunas leyes que les prohíban servir la comida al público? Bueno, debería haberlas. ¿Quién diablo sabe lo que pasa por la mente de un mongoloide? Nadine debió matarlo al nacer y vender su cuerpo. Podrías demandarla por eso, Earl. Debería estar en un circo, no sirviendo sándwiches. Ese lugar podría ser tuyo. ¡Ah, cielos! Pete, ¿qué haría yo en esa porquería? Además, Nadine ya tiene bastante con cuidar a ese mongol. ¿Escuchaste sobre ese asalto en Abilene? ¿El robo al banco? Lo han dicho en el radio todo el día. Uh-huh. Mataron a algunos, ¿no? Sí. 4 agentes. 3 policías. 1 civil. Y tomaron a una mujer del banco como rehén. Deben ir a la frontera. Así que tal vez los encuentre. Si llego a poner mis manos sobre esos sucios bastardos, los haré pagar. En verdad. Los atraparán. Pagarán. Sí, no lo dudo. Bueno, tengo que tirar el agua. ¿Puedo entrar a tu baño? Es todo tuyo. Gracias. Pasa. ¿Tú crees que estamos jugando, idiota? ¿Quieres que esta chica muera? ¿O aquella otra? ¿O tú mismo? ¿O tu gordo amigo de la placa? Yo no quiero hacerlo, pero convertiré este maldito lugar en un maldito rastro si te pasas de listo conmigo. ¿Qué quieres de mí? No se lo dije. Pero lo dejaste usar el baño. Ninguna tienda lo hace. Ven aquí cada día y hablamos. Ha entrado miles de veces. Si se lo niego, sospechará. De acuerdo. Lo quiero fuera de aquí, en su auto y en el camino. O podrás cambiarle nombre a esto por el mundo de la sangre. Estaba haciendo señas. ¿Estabas haciendo señas? ¿Qué dices? Yo no he hecho nada. Dice que lo escribiste. ¡Yo no escribí nada! ¿Le dices mentiroso? Yo no le digo nada, ¿correcto? Solo les digo que no lo hice. Y si lo hice, no fue para delatarlo, sino porque en verdad me siento aterrado. Espera. El tipo está en el baño. ¿Por qué no solo entro, lo mato y nos largamos de aquí? ¡No lo hagas! Oye, me dijiste que actuara natural y lo hice bajo estas circunstancias. Deberían darme un premio de la academia. Si ahora quieres que se vaya, haré lo que pueda. Harás lo que puedas, pero trata de hacerlo mejor o haré que te sientas mucho más aterrado. Todos tranquilos y tú también, cálmate. Ah. Bien. Continuaré mañana. Hoy me sentaré a descansar y seguiré bebiendo. ¿Cuánto te debo por todo, Pete? 6.50. Santo cielo. ¿Ya estás pensando en retirarte? Pues sí. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué hiciste, hermano? Él se lo dijo. No lo hice. Debes creerme, no lo hice. Mientras hablaban, le dijo que lo ayudara. ¡Eres un mentiroso! ¡No le dije nada! ¡Tú solo cállate! ¡Oye, ya basta! ¿O cuál es tu problema, maldición, Richard? ¡Seth, lo hizo! Tú fuiste al refrigerador y te volteaste. Yo estaba en las revistas, yo le vi la cara y vi que dijo entre dientes, ¡ayúdame! Arranque el auto. ¿Me crees, sí, verdad? Cállate y arranque el auto, ¿de acuerdo? ¡Arranque el auto! ¿Me crees, arranque verdad? El auto, sí, solo cállate y arranque el auto. ¡Créeme! Sí, te creo, arranque el auto. ¿No solo lo dices? Sí, te lo creo, vamos. ¿En serio me crees? Sí, sí, te lo creo. Deberías hacerlo. ¡Richard! ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Me dio en la maldita mano! ¡Y él dijo, ayúdame! ¡No es cierto! ¡Yo jamás lo dije! Ya no importa, porque ahora solo te quedan 2 segundos de vida. ¡Richie! ¡Sí! Cuando cuente 3, disparas a las botellas detrás de él. ¡Ah, sí! 1. ¡Maldición! 2. 3. ¿Qué fue lo que te dije? ¿Yo qué te dije? Dije, compras el mapa y sales. ¿Qué pensaste que iba a hacer? ¿Él nos reconoció? No nos reconoció. Se te lo digo, por el modo en que nos vio, a ti en especial, sé que lo sabía. No te metas en problemas. ¿Acaso no sabes lo que eso significa? Oye, Richie, ¿qué tal tu mano? ¿Te duele como un demonio? Yo te sé lo que es no meterse en problemas. Que no debes tomar mujeres rehenes. No debes dispararle a la policía. Y tampoco debes prenderle fuego a las tiendas. Harvey Keitel, George Clooney, Quentin Tarantino y Juliette Lewis en Del Crepúsculo al Amanecer. ¡Ya voy! ¡Maldita sea contigo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué rayos quieres? ¿Qué crees que quiero, estúpido bastardo? Quiero un maldito cuarto. De acuerdo, claro. ¿Tienen café? No. ¿Ni el canal pornográfico? No. ¿Hay cama de agua? No. ¿Qué tienen? Cuatro muros y un techo, lo que nos hace falta. Bien, vamos a sacarla. No haga ruido. Usted, plántese en ese sillón. ¿Qué van a hacer conmigo? Dije que se plante en ese sillón. Las plantas no hablan. Si quiere buen trato, quédese quieta y deje de hablar. Bien, ¿qué sientes? ¿Tú qué crees? Duele hasta el demonio. Está apretada. Voy a aflojarla. Sí. ¿De acuerdo? Iré por el dinero. Ajá. Son las 6. ¿A qué hora oscurece? Como las 8. Bien, ahora iré a la frontera y llamaré a Carlos. Trataré de llegar a un arreglo decente, aún no sé cuál. ¿Crees que será menos del 30%? Es lo que cobran, no creo que acepten. ¿No puedes negociar con ellos? Richie, esto no lo trataré con personas ignorantes de Tijuana. No saben lo que significa la palabra frontera. Si quieres quedarte en el rey, hay que darles el 30%, lo sabes. Ahí está escrito y tienes que hacerlo. Oye... Escucha, si quieres un santuario, paga el precio y es el 30%. Seth, lo único que pido... La charla se acabó. ¿De acuerdo? Tenemos que hablar. ¿Su nombre? Gloria. Hola, Gloria. Soy Seth y él es mi hermano Richie. Vayamos al grano. Le haré una pregunta y solo contestará con un sí o un no. ¿Quieres sobrevivir a todo esto? Sí. Bien. Regla número uno, no haga ruido, ni preguntas. Si usted hace ruido, el señor 44 hace ruido. Si hace una pregunta, el señor 44 contesta. Ahora, ¿está absoluta y positivamente clara la regla número uno? Sí. La número dos. Hará lo que le diga cuando se lo diga. Y si no, regla número uno. La número tres, que no se le ocurra intentar huir de nosotros, ya que tengo 6 amigas y ellas corren más rápido que usted. Abra los ojos. Gloria, quédese ahí y siga las reglas. Déjenos tranquilos y saldrá de aquí con vida. Le doy mi palabra. ¿De acuerdo? Sí. Vendré pronto. ¿Quiere venir a la cama a ver la televisión? Acuéstese. Sin zapatos. Nos faltan como 2 horas más para llegar hasta el paso, que está junto a la frontera, y pararemos en un motel. ¿Parar? De hecho, no pararemos en un motel, ¿o sí? Sí, ¿para qué? Tenemos una casa móvil. No querrás quedarte en uno de esos sucios moteles, ¿o sí? Traemos casa. De acuerdo. Tal vez me precipité, pero pues ya lo compré. Entonces, ¿por qué pararemos? Estoy exhausto. ¿Exhausto? Tú duerme atrás y yo conduciré hasta México. Sí, cómo no. Pero ni siquiera lo pienses. Además, quiero pasar solo una noche en una cama de verdad. La cama del camper está bien, pero no es una cama de verdad. Disculpen, tengo que ir al baño. ¿Qué crees? Cuando llamé para escuchar los mensajes, uno venía del señor Franklin, de la pila del bautismo, y dice que te reemplazará permanentemente hasta que volvamos. Y dice que... Eso es muy gentil, pero le llamaré para decirle que no debe esperarme. Oye... No quise hablar de esto frente a Scott porque él se molesta. Pero solo quiero saber, ¿tú ya no crees en Dios, papá? No como para ser pastor. Escucha, yo sé que esto es duro para ustedes. Y con la muerte de Jenny, esto es lo que menos necesitan, pero mi congregación necesita liderazgo espiritual. Bueno, mi fe ya se ha ido. Y de tu pregunta, sí, yo sí creo en Jesús. Sí, yo sí creo en Dios. Pero ya no lo amo. No. Bueno, es solo que toda tu vida tú has sido pastor. Y luego, un día, de repente despiertas y dices al diablo... Yo no he dicho al diablo. Todas las personas que eligen el servicio a Dios como su trabajo tienen muchísimas cosas en común. No importa si son predicadores, padres, religiosas, rabinos o monjes budistas, muchas veces en la vida tú ves tu reflejo en el espejo y luego te preguntas, ¿acaso he sido un estúpido? No me encuentro en un lapso. Lo que experimento es como un despertar. Pero, ¿y tú? ¿Qué crees que mamá podría decir? Mamá no tiene nada que decir. Murió. Estos terribles crímenes comenzaron hace solo una semana. El mayor de los 2 hermanos, Seth Gecko, cumplía una sentencia en la penitenciaría del estado de Kansas por robar el banco Scott City en 1988, en donde 2 oficiales de la ley perdieron la vida. Fue entonces cuando en la corte este hombre, su hermano menor, Richard Gecko, un conocido ladrón y delincuente sexual, logró consumar un gran escape, resultando en la muerte de 4 oficiales de Wichita y la de esta mujer, Heidi Vogel, maestra de escuela quien fue arrollada por los Gecko durante la persecución por el centro de Wichita. Y hace unas horas, al robar una tienda de licores en Big Springs, los hermanos Gecko asesinaron a otro oficial de Texas, Earl McGraw, y al dependiente Pete Buttons. Esto hace que las muertes ya sean 16, 5 oficiales de Texas, 8 policías y 3 civiles. Y hay una rehén, la cajera y madre de 4, Gloria Hill. Por el momento, tengo confianza en que los detendremos en las siguientes 48 horas. La comandancia, la policía local y los oficiales de Texas se unieron para formar una red que detenga a Seth y a Richard Gieco. Es correcto asumir que debido a tantas muertes, entre ellas las de todos los oficiales, que la comandancia, la policía local y los oficiales han tomado esto personalmente. Yo diría que puede asumirse. Cielos, estaba preocupado. ¿Dónde diablos estabas? Viendo. ¿Y qué viste? Policías. ¿Viste la frontera? Sí, vi la frontera. ¿Qué dicen en la televisión? Que nos van a detener como en 48 horas. Tenemos que ver cómo cruzar la maldita frontera. Mientras más estemos aquí, menos valdrán nuestras vidas. Toma. Tenemos que cruzar la frontera esta noche. Carlos nos verá en el lugar acordado en la mañana. Y él y sus hombres, todos ellos, nos escoltarán hasta el rey. ¿Qué pasó con la mujer? ¿Qué? ¿Cómo qué? La mujer, el maldito rehén. Richard, ¿dónde está? Está ahí. ¿Y qué demonios está haciendo ahí? Seth, aguarda. Richard, ¿qué te ocurre? Antes de que hables, déjame explicarte qué fue lo que sucedió. Explícamelo. Quiero una explicación. ¿Qué está pasando contigo? No pasa nada, hermano. Ella quiso escapar y yo no la dejé. Esa mujer estaba asustada. No hubiera hecho nada. Error, error, error. Sí. Cuando te fuiste, ella se convirtió en otra persona. Sí. Es por mí. ¿Es mi culpa? No es tu culpa. ¿Esto es mi culpa? No, de ella. ¿Esto es mi culpa? ¡No es tu culpa! ¿Crees que yo tengo la culpa? No. Yo no soy lo que piensas. Solo soy un ladrón profesional y yo no asesino personas por gusto. Y tampoco soy un maldito violador de mujeres. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué rayos estás haciendo? Lo que estás haciendo no es correcto. ¿Logras entenderlo? ¿Entiendes eso? Solo di sí, Seth. Eso lo entiendo. Di sí, Seth. Eso lo entiendo. Eso lo entiendo, Seth. Sí, lo entiendo. Eso lo entiendo, sí, lo entiendo, sí. Iremos a México y estaremos bien. Y tendremos licor y arroz y habichuelas. Y nada de esto importará. Es increíble que estemos aquí. Este motel es un asco. Oye, ¿por qué paramos aquí? No está mal este motel. Es una porquería. No es una porquería. Tiene lo básico. Y es humilde, pero no es una porquería. De acuerdo, bien. Si no tiene piscina, debemos buscar algún otro lugar. Tiene cama. Eso es todo lo que me importa. Bueno, en otros lugares tienen camas y también tienen discoteca, gimnasio. ¿Qué rayos le sucede a ese tipo? No tengo idea. Debe estar loco. ¿Quién? Yo. Soy su vecino del cuarto 11. Y odio molestarlo, pero quisiera pedirle un favor. Es Espero que nada de esto te interrumpa. Hola, soy del cuarto 11. Mi esposa y yo queremos hielo y no nos pusieron recipiente. Si no es mucho problema, podría tomar el suyo y luego se lo repondré. Seguro. Gracias. ¿Qué es esto? Un puñetazo. Deja la guitarra. ¿Tu nombre? Jacob. Jacob, párate y sube a la cama. Si intentas algo, te dispararé en la cara. Abre la boca. Grande. Vamos, trae al japonés. Date prisa. ¿Qué ocurre con ustedes? ¿Son amantes? Es mi hijo. ¿Y qué pasó? ¿Tú no eres japonés? Tampoco él. Él es chino. Bueno, disculpa. Disculpa lo que dije. ¿Qué quieren? ¿Dinero? Dinero, sí, pero no el tuyo. Estamos en problemas y necesitamos ayuda. ¡No se muevan! ¿Qué estaba ocurriendo? Hice un concurso de bikinis y tú lo ganaste. Tranquila, linda. Todo va a estar bien. Escucha al señor y no hagas nada estúpido. Ustedes, Simón dice que se sienten sentados. Ahora, dame las llaves del camper. En el vestidor. De acuerdo, Richie. Toma las llaves del camper, arráncalo y páralo enfrente. Richie, ¿me harías el favor de besarme los genitales? Bésalos. Seguro. Richie, oye. No cuando tú quieras, ahora. ¡Ah! Tú, niña, entra al baño a vestirte. En 3 minutos. Si tardas, le dispararé a tu padre. ¿Entendiste lo que dije? Sí. ¿Y tú me crees? Sí. Así está mejor. Hazlo. Oye, si quieren el camper, tómenlo y váyanse. No será tan fácil. Iremos a pasear. No lo haré. ¿Cómo dices? Si quieres protegerte, llévame. No a los chicos. Ellos no irán contigo. Lo siento, iremos todos. Mis hijos no irán contigo. Eso es todo. Eso no es todo. ¿Qué dices de esto? Oye. Siéntate, siéntate. Tú ve a sentarte allá. Ahora, muévete, siéntate. No tengo tiempo, así que lo diré simplemente. Toma a tus hijos y entra en ese camper o los ejecutaré aquí a los 3 y ahora. Así que, ¿qué dices? ¿Contesta sí o no? Sí. Tu padre acaba de salvar tu vida. ¡Tiempo, princesa! ¡Vamos! De acuerdo, vagos. Vamos a pasear. Disculpa. ¿Qué? ¿A dónde quieren ir ustedes? A México. ¿Y qué hay en México? Mexicanos. Richie. Sí. Ponte tu freno. Es por mis dientes. ¿Cómo se llaman? Scott y Kate. ¿Scott y Kate? ¿Quién es? Mi esposa. ¿Y dónde está ella? En el cielo. ¿Murió? Sí, así es. ¿Qué ocurrió? Un accidente. Vamos, dime más detalles. ¿Fue culpa de un alcohólico? No. Llovía esa noche. Los frenos del auto no estaban bien. Ella tuvo que frenar. El auto se derrapó, se estrelló y murió. ¿Murió enseguida? No del todo. Estuvo atrapada ahí casi 6 horas antes de que muriera. Sí. Esos actos de Dios en realidad son un problema. Sí lo son. ¿Es real? Sí. Ya había visto estas cosas. Un amigo se nombró ministro en su propia religión para poder evadir impuestos. ¿Ese es tu caso o tú sí lo eres? Sí lo soy. ¿Predicador? Yo era ministro. ¿Eras y ya no lo serás? Sí. ¿Y por qué? Creo que ya fui demasiado abierto en lo personal contigo y ya no voy a hacerlo. Seamos amigables. ¿Quieres? No te pongas sensible. Sí, es cierto. Ya basta de esa basura, ¿de acuerdo? No me importas tú ni tu sucia familia. Pueden vivir para siempre o morir enseguida. Eso no me importa. Lo único que me importa a mí es ese tipo de atrás y mi dinero. Ayúdenos a cruzar la frontera sin incidentes. Quédense con nosotros una noche sin intentar nada y sin querer escapar. Y en la mañana dejaré que ustedes se vayan todos. ¿Cómo sé que cumplirás? Convénceme de que dices la verdad. Oye, idiota, de lo que tienes que estar convencido es de que estás en esta situación con un par de dementes asesinos. Y no quiero preocuparme por ti toda la noche. Y tú no querrás preocuparte por las intenciones de mi hermano hacia tu hija, ¿no es cierto? ¿Notaste cómo la veía? Sí. ¿No te gustó, sí? Claro que no. Eso creí. Llévanos a la frontera. No trates de escapar. Y tu hija estará a salvo. Y en la mañana los dejaré ir. Te doy mi palabra. Si él la toca, lo mataré. ¿Es lo justo? Y si mientes, los mato. You got me all crazy. I can't get out of bed. Bones are aching. Bad thoughts in my head. Dingy woman, stay away from me. You got your aches and pains. ¿Fue en serio lo que dijiste en el cuarto? ¿Qué? En el cuarto. ¿Fue en serio lo que me dijiste o estabas jugando? Porque si tú quieres que lo haga por ti, lo haré. Eso me complacería. ¿Hacer qué? Lo que me dijiste en el cuarto. ¿Qué te dije? Dijiste que tú querías... ¡Richie! ¿Qué? Te dije que los cuidaras, no les hables. No tiene nada que decirse, así que deja la charla. Luego te digo, sí. Inspección fronteriza de los Estados Unidos. No te acerques, no te acerques. Baje del auto. Solo lo revisaré. ¿Qué es lo que trae aquí? No tengo nada. ¡Muévanse, muévanse! De acuerdo, llegó el momento. Richie, lleva a Kate al baño. Scott, aquí con tu papá. Vamos, hazlo. ¿Qué vas a decir? Todavía no tengo idea. No olvides lo que le pasaría a tu hija. Entra. Baje del auto. ¿Qué pasa, eh? ¡Muévase! Baje del auto. Tenemos que revisarlo. Usted también, baje. Por favor, baje. Esto no funcionará. Cállate, nos saldrá bien. ¿Qué vas a hacer? Tratar de cruzar la frontera. No, diles que ellos vienen allá atrás. ¿Y me olvido de Kate? Quiero que sepas que yo creo que esta es una muy mala idea. Ya lo sé, ahora cierra la boca. Muéstrame sus documentos. Aquí están, oficial. Muy bien, puede pasar. Nos asesinarán, cruzarán la frontera, nos llevarán al desierto y acabarán con nosotros tres. Si logran cruzar la frontera, nos dejarán. No lo harán. Oye, vamos, he visto esos programas. Jamás dejan ir a nadie. La policía dice que en estas situaciones, si puedes hacerlo, tienes que actuar. No me creas, pero yo sé lo que hago y tú tienes que confiar. No puedo hacerlo. Si tú no les dices, yo lo haré. Escúchame, tú no vas a hacer nada, ¿me oíste? Lo siento, amigo. Tendrá que pasar a revisión. Yo tengo el control y tomo las decisiones. Ellos tienen el control. Yo tengo el control. Tengo el control. Yo voy a hablar. Tú apoya lo que diga. Tienes que cubrirme. Cúbreme. ¿Cuántos viajan? Solo mi hijo y yo. ¿Cuál es su propósito en México? Vacacionar. Quiero que vea una corrida en una plaza de toros. Revisarán el camper. Si no actúas como idiota, vamos a estar bien. ¿Y eso qué significa? ¿Qué? Me llamaste idiota. No lo hice. ¡Lo hiciste! Dijiste, si no actúas como un idiota, y eso implica que he actuado como Cálmate, un idiota. Hablo de estar tranquilos. Hablabas de eso y también de lo otro. No es el momento, Richie. ¡Al diablo con esos estúpidos! Tú me dijiste que yo era Richie, un idiota. Richie. Ahora, en mi opinión, eso suena Solo insultante. Solo mantén la boca cerrada, ¿quieres? ¿Y si no qué? ¿Qué fue eso? Oh, eso es. Eso fue mi hija en el baño. Dijo que solo venía con su hijo. Bueno, la verdad, también viene mi hija. Ábrame, voy a subir. ¿Qué es lo más loco que he hecho? Dímelo, vamos, dímelo, ¿qué es? No es el momento, Richie. Ya sé. ¿No fue cuando estabas encerrado y yo fui a sacarte? ¿No fue algo loco? Fue de locos y fue estúpido, ¿no? Estoy en el baño. Abra, soy policía. Está abierto. ¿Le importaría? Cierre la puerta, por favor. Disculpe. ¡Oh, Dios! ¡Vaya! ¡Eso fue intenso! Oh, muy bien, lo hiciste. Ya cruzamos la frontera. Ya estamos del otro lado, pequeño pedazo de porquería. ¡Vamos, Kate! ¡Sal de ahí! ¡Sal! Escuchen todo. Sé que esto ha sido un infierno. Y sé que he sido un patán. Pero en adelante, quiero anotarlos entre mis amigos. Scotty, por favor, sube a Richie al asiento de atrás. Jacob, continuarás conduciendo por esta calle hasta que encuentres la calle de Gallo. Cuando llegues a la calle de Gallo, te das vuelta a la izquierda y sigues un par de millas hasta llegar a un bar llamado Titi Twister. Al llegar, no dejarás de verlo. ¿Y luego? Y luego te paras porque ahí es a donde vamos. Oye, no hagas una carrera de esto, ¿sí? Vamos, oye. Hola. ¿Estás bien? Sí. Sí, eso creo. ¿Qué pasó? No lo sé. Te desmayaste. ¿Lo hice? Uh-huh. Dijiste que te dolía la mano y luego caíste como saco de patatas. ¿En serio? Uh-huh. Te golpeaste la cabeza y yo me asusté. ¿Seguro que estás bien, hermano? Sí, es lo que creo. Solo estoy adolorido. Bueno, déjame decirte algo. Esto aclarará tu cabeza enseguida. ¿Qué? Somos oficialmente mexicanos. Ya estamos en México. ¿Sí? Sí, ya vamos al lugar de encuentro. Vamos a beber y a esperar a Carlos para que al llegar nos lleve a El Rey. Y luego tú y yo, mi hermano, vamos a poder divertirnos. ¿Te gustan las manzanas? Mucho. ¿Viste mis anteojos? Sí, se rompieron al caer. ¡Maldición! Este era mi único par. Descuida, comprarás otro par. ¿Cómo que descuida? Me preocupa, no podré los ver. Los tendrás cuando lleguemos a El Rey. Sí, los doctores mexicanos saben mi graduación, ¿verdad? Nada es algo tan grave hasta que tú lo haces grave, Richie. Ahora estoy de muy buen humor, así que no me molestes con estas basuras. ¡Puedo ver nada! ¡Oigan! ¡Llegamos! Titi Twister. Abierto del crepúsculo al amanecer. Titi Twister, tenemos a los demonios de Satanás. Haga su oferta y le daremos una mujer. Es un remate de mujeres. Aquí tengo mujer blanca, mujer negra, mujer española, mujer amarilla, mujer caliente, mujer fría, mujer húmeda. Tengo mujer apestosa, tengo mujer peluda, mujer sangrienta, tengo mujer agresiva, mujer de seda, de terciopelo, mujer de hule, caballo hembra, perro hembra, pollo hembra. ¡Vamos! ¿Quieren mujeres? ¡Vengan, amantes de las hembras! Si no las tengo, no existen. ¡Vengan, amantes de las damas! ¡Vengan, acérquense! Amigos, justo aquí se hará el trato. El lugar cierra al amanecer. Carlos vendrá antes de que amanezca. Todos entraremos, estaremos sentados y beberemos muchos tragos. Esperaremos a Carlos. Les diré algo. Me complace la situación. Todo va bien. Y si no juegan conmigo, yo no jugaré con ustedes. Así que todos tranquilos, incluyéndote, Richie. Y todos tendremos lo deseado. De acuerdo, colegas, a beber yo invito. Adelante. Vamos. Termina lo malo y empieza lo peor. ¡Atención, compradores! ¡Aprovechen nuestra gran barata! Paguen una dama al precio regular y recibirán otra de igual o mejor valor solo por una moneda. ¡Reciban otra por una moneda! Si encuentran una mujer más barata, ¡páguenla! ¡Oigan! ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un nuevo sabor. ¿Es sabor de manzana? Oye, no tan rápido. ¡Muévete, idiota! ¿Ahora puedo entrar o aún no? ¡Adelante! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Lo disfrutas! ¡Eso espero! ¡Claro! Este es un bar magnífico. Cucarachas enojadas. Me volveré cliente. Fumando marihuana. Whisky. No puedes entrar. ¿De qué hablas? Es un bar privado. No eres bienvenido. ¿Dices que yo no merezco estar aquí? Este bar es para motociclistas y choferes. Es todo. Tú, lárgate. Ya oíste, obedece. ¿Quieres quitar la mano? Voy a contar hasta no, tres. No, yo contaré. Uno. Dos. Un momento. No hay razón para alterarse. Solo... es un malentendido lo que hay aquí. Dices que este bar es para conductores. Bueno, pues yo tengo un camión. Si eres tan gentil de asomarte al estacionamiento, ahí podrás encontrar un gran vehículo. Es mío. Y para que todo sea legal, se requiere de una licencia clase 2. Si el bar es para choferes, yo soy un chofer. Y ellos son mis amigos. Bienvenidos al Titty Twister. 5 vasos y una botella de whisky. Con todo gusto. Buscando una fiesta. ¿Sirven comida, José? La mejor de México. Eso lo dudo. Vamos a estar aquí. Quiero que tomen nuestra orden, ¿de acuerdo? ¿Quieres revolcarte con esa chica? Solo dímelo, ¿sí? Yo invito. ¿Por la religión? No, ya he bebido. Solo que ya no quiero ahora. Bueno, mejor para mí. Scott, ¿tú qué dices? No. ¿Kate, qué me dices? No, no, gracias. Aún no tengo edad. Pero quieres. Con tiempo, Kate. Aquí va. Lo bebes y golpeas el vaso en la mesa, ¿sí? Uno, dos, tres. Buena niña, Kate. Scotty, ¿listo? ¿Estás listo para una? De acuerdo. No lo harás. Sí, lo hará. Sí, lo hará porque a mí no me gusta beber solo. Kate, ¿estás lista? Sí, quiero otra. Gracias. A las tres. Una, dos, tres. ¿Por qué estás tan irritado? Porque me molestó ese imbécil que puso su mano sobre mí. ¿Y qué vas a hacer? Me sentaré a beber esta botella. Y cuando termine de beberla, tomaré la botella y voy a rompérsela contra su maldita cara. Antes de entrar al bar, dijiste que estuviéramos tranquilos. Y eso te incluye. Jamás hagas lo que hago. Haz lo que digo. ¿Acaso eres tan idiota? ¿Qué no sabes cuando ya ganaste? ¿Cómo dijiste? Nada. No fue una afirmación. Te hice una pregunta. ¿Quieres que te la haga de nuevo? Uh-huh. ¿Eres tan idiota? ¿Qué no sabes cuándo ganaste? Todo el estado de Texas, junto con el FBI, está buscándote. ¿Acaso te encontraron? No, no lo hicieron. Has ganado ya. Disfrútalo. Jacob. Bebe un trago conmigo. Insisto. Por tu familia. Por la tuya. Y ahora, para que disfruten, la dama de lo macabro, el epítome del mal, la mujer más siniestra que haya bailado en esta tierra. ¡No te creo! ¡Guarda silencio! Bajen la cabeza. ¡De rodillas y vean a la chica! ¡Del satánico Pandemonium! ¡Que salgan todos los demonios de Satanás! ¿Qué es eso? Falling for espectáculo. Bien, muñeca, así se hace. ¡Preciosa! ¡Sí! ¡Hermosa! ¡Ven acá! ¡Eres una belleza! ¡Ese tipo de ahí! Michi, el momento llegó. ¿Son muchos? Tres. ¿Cuál es? Ese pedazo de basura rompió mi dedo y mi nariz. ¡Y ese idiota me pateó estando tirado! ¡Arriba! ¡Suéltame, estúpido! ¡Maldito! Ahora todos tranquilos o estarán tan muertos como esos dos. ¿Qué te pasó? Déjame ver. Demonios. Fue gracioso. ¡Sentados! Oye. ¡Pero qué diablos! La cena está servida. ¡Eres una maldita! ¿Sabes lo que dicen sobre mí? ¡Que succiono! Pudrete. No voy a drenarte por completo. Serás mi esclavo. Ya que no eres digno de la sangre humana, beberás sangre de perro. Serás mi escalón. Y cuando te lo diga, lamerás la suciedad de mis zapatos. Ya que serás mi perro, tu nuevo nombre será Spot. Bienvenido a la esclavitud. No, gracias. Ya tengo esposa. ¿Quieres decirle a esos hombres? Dímelo a mí. ¡Ya basta! ¿Los vampiros no se queman? ¡No! Vaya. Ahora sigamos con la maldita banda. Yo lo haré. ¡Váyanse al demonio! ¡Adiós! Se fueron. Siento lo que pasó, Richie. Te hubiera gustado ir al rey porque hubieras encontrado paz. Te amo, Richie. Yo también. Toca a mi hermano con la estaca, amigo. Y los vampiros lamerán tu sangre de un charco en el piso. Ya no es tu hermano. Es cuestión de opinión y me interesa un demonio la tuya. ¡No seas estúpido! ¡Nos matará a todos! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! Vamos, camina, camina. Sujétenlo. Richie, te daré la paz y tranquilidad que no pude darte en vida. Perfecto, Kate. El mundo está a mis pies. Excepto por el hecho de que le clavé una estaca en el corazón a mi hermano porque se convirtió en vampiro. Aunque yo no creo en vampiros. Aparte de ese gran infortunio, todo es grandioso. En realidad, lo siento. ¡Mientes! ¡Mientes! Si todo dependiera de ustedes y pudieran hacerlo, los alimentarían con nosotros. ¿Y por qué no? Siento lo de tu hermano. Siento que esté muerto. Siento la muerte de todos. Pero para salir debes estar lúcido y sobrio y pensando, no ebrio. ¿Qué es eso? No lo sé. Se escucha igual que pájaros. Murciélagos. Ayúdame. Mata al resto de los feos. Yo ya lo hice. Con cuidado. ¿Cómo te llamas? Kate. ¿Y tú? Máquina sexual. Es un placer, Kate. Hola. ¿Todos están bien? Sí, yo estoy bien. ¿Alguien sabe qué está ocurriendo aquí? Yo sé lo que ocurre. Hay miles de vampiros queriendo entrar aquí a chuparnos toda la sangre. Eso es todo, así de simple. Y no quiero escuchar, yo no creo en los vampiros, porque yo tampoco creo en los vampiros, pero sí le creo a mis ojos. Y lo que vi eran vampiros. ¿Están todos de acuerdo en que estamos tratando con vampiros? Uh-huh. Sí. ¿Usted, padre? Yo no creo en los vampiros, pero sí creo en lo que vi. Bien dicho. De acuerdo, ahora que todos sabemos que son vampiros, ¿qué saben sobre vampiros? Las cruces los matan. ¿Tienen una cruz? En el camper. O sea que no. Un segundo. Solo vean, hay cruces por todo el piso. Solo tenemos que juntar los palos y ya están las cruces. Sí, es cierto. Peter Cushing lo hacía siempre. De acuerdo, ya están. Ya tenemos cruces. ¿Otra cosa? Las estacas en el corazón ya nos funcionaron. El ajo, la luz, agua bendita. ¿Qué más? La plata no afecta a los vampiros. Al hombre lobo. Sé que mata al hombre lobo, pero también tiene que ver con los vampiros. ¿Alguno de ustedes tiene algo de plata? De acuerdo. Nadie tiene. Perdón, ¿alguien ha leído un buen libro sobre vampiros o solo recuerdan lo que dicen en el cine? Digo, un buen libro. Solo leo revistas porno. Sé que la respuesta es no. De acuerdo, ¿qué sabemos sobre estos vampiros? Bueno, sé que tienen una superfuerza, pero mueren. Sí. Otra cosa es que para clavarles la pata de una silla, se tiene que ser muy corpulento. El cuerpo humano es una máquina muy dura. Pero ellos, los vampiros, tienen cuerpos suaves. La textura de su piel es suave y blanda. Todo pasa a través de ellos, y si los golpean con fuerza, les vuelan las cabezas. De hecho, nuestra mejor arma contra estos idiotas satánicos es este hombre. Es un padre. Según nos dice Dios, todos somos parte de él, pero él es de los suyos. Y el problema es que la fe se le acabó. Ya tuve suficiente de ti. No te hice nada, Jacob. Te necesito. Un falso padre no es nada para nosotros. Un servidor de Dios puede tomar una cruz y acabar con esos idiotas. Un servidor de Dios puede tener agua y hacerla un arma. Jacob, ya sé por qué no tienes fe. ¿Cómo puede existir Dios si tu esposa se alejó de ti y de tus hijos? Yo no había creído jamás en Dios, pero cambié de opinión hace 30 minutos. Y es que sé que lo que está allá afuera, tratando de entrar, es el mal directo del infierno. Y si hay un infierno y esos bastardos son de ahí, debe haber un cielo, Jacob, debe haberlo. ¿Y qué eres? ¿Un padre sin fe? ¿O un vil y sucio sirviente de Dios? Pues soy un vil. Sirviente de Dios. No sé si logre resistir más ese ruido. Claro que puedes. Puedes hacerlo porque no tienes elección. ¿Qué te parecería pasar 24 horas acostada en una zanja lodosa, sin más que los cuerpos podridos de los amigos que te hacían compañía? ¿De qué estás hablando? Yo fui a Vietnam. En el 72. Y fui atrapado por el enemigo. Con todo mi escuadrón muerto. Creyeron que habíamos muerto. Excepto por mí. Tenían razón. Pero no porque no quisieran. Una granada estalló justo junto a mí. Por eso soy bonito. Y empezaron a apilar todos los cuerpos sobre mí. Y yo solo estaba ahí, como muerto, escuchando al enemigo reír y reír, hora tras hora tras hora. Así que salí de ese hoyo. Me acerqué al enemigo mientras dormía. ¡Maté uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! Al recobrar el sentido, noté que había matado a todo el escuadrón. Yo solo. Había mucha sangre y trozos de carne amarilla colgando de mi bayoneta. Hasta hoy, ya no recuerdo. ¡Me mordió! ¡Me mordiste! ¡Me mordiste! No me digas que te molesta. ¡Vamos, máquina sexual! ¡Oh, no! ¡Rayos! Por mi padre. Está muerto, Kate. De los que están en la oscuridad deben ver la luz. ¡Puerta! ¡Abran la puerta! Papá. Jacob, ¿te mordieron? Sí. Maldición. ¡Malditos vampiros! ¡Voy a matar a todos y a cada uno de esos desgraciados vampiros! Apuesto que sí, y yo te ayudaré. Pero no hay mucho tiempo. Vas a estar bien, ¿no es cierto? No, no es así. Fui mordido. De hecho, casi estoy muerto. Ahora, yo diría que en 20 o 30 minutos tirarán esa puerta. Y yo tal vez me convierta en vampiro en una hora. Tienen dos opciones. Esperar a que me convierta y tratar conmigo. O pueden abrir esa puerta. Y entre los cuatro, salir a golpearlos con todo lo que tengamos. Pero si vamos a salir, debemos hacerlo ahora. ¿Qué es todo esto? Yo creo que este bar ha estado alimentando con esto a todos sus clientes desde hace mucho tiempo. Esto tal vez lo hayan robado de los camiones. Bien, usaremos todo lo que sirva como arma para que al entrar deseen no haberlo hecho. No me importa vivir o morir, solo quiero mandar al infierno a tantos de ellos como pueda. Amén. Santo, bendice esta agua y danos tu protección y fuerza en esta oscuridad. Amén. Antes de seguir con esto, necesito que me prometan algo. Yo pelearé hasta el final, pero cuando sea como ellos, yo ya no seré su padre. Seré un enviado de Satanás. Y quiero que me prometan que me matarán igual que a los demás. Lo prometo. Kate, Scott. Lo prometo. Scott. Sí, lo prometo. ¿Y por qué no les creo? Se los preguntaré otra vez. Y quiero que juren, por Dios, que ustedes me matarán. Y si no, tendré que hacerlo yo mismo. Ahora. Sé que me necesitan. Será mejor que lo juren. Kate, tú juras por Dios que cuando me vuelva uno de ellos, ¿me matarás? ¡Kate! No hay mucho tiempo. Contaré hasta cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. De acuerdo, lo prometo, lo haré. Bien, hija. Ahora, Scott, ya queda menos tiempo, así que contaré hasta tres. Uno. Tú no crees en el suicidio. No es suicidio si ya estás muerto. Dos. De acuerdo. De acuerdo. Te mataré cuando cambies. Te juro por Dios que lo haré. Gracias, hijo. Bien, mata vampiros. Matemos a algunos cuantos. ¿Papá? ¿Qué tienes? Juré por Dios que lo haría. ¡Por Dios! ¡Te pelea, no llores! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Mátame, Kate. Mátame. No, Scott. No. ¿Cuántas balas hay? No sé. No muchas. Cuando se acaben, golpéalos. ¡Que canten por su cena! No, no, no. úsalas con los que quieran morderte. ¡Haz más hoyos! ¡Haz más hoyos! Creo que sirvió. ¡Vamos, vamos! ¡Vengan, vengan, sí, vengan! ¡No me dejes! ¡Duro con ellos! ¡Esto es para ti, maldito! ¡Hola! ¡Vengo a buscar a mi amigo Fred! ¡Carlos! ¡Abre la puerta! ¡Corre, Kate! ¡Corre! ¡Vaya! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa contigo? ¿Estás loco? Porque habiendo tantos lugares en este maldito país, tenía que verte aquí. El lugar es como cualquier otro. ¿No habías venido? ¡No! Pasé un par de veces. Es un lugar raro, en la mitad de la nada y sin policía. Abre toda la noche. ¿Querías verme en la mañana? Pues aquí estoy. Bueno, si elegiste este lugar al azar, mi hermano ya no existe y toda la familia de esta niña también está muerta. ¿Psicópatas? ¿Eso crees? ¿Eso te parece? Son vampiros. Los psicópatas no explotan con la luz sin tomar en cuenta lo locos que ellos estén. Seth, ¿cómo puedo compensarte? No puedes compensarme. No es posible. No puedes compensarme. El 15% en lugar del 30% por quedarme con el rey. Es un gran trato. 28. Mi hermano se fue, ¿entiendes? Se ha ido y no volverá. Y fue por tu culpa. 20. 25%. Kate, trae mi maletín. Estás horrendo. ¿Quieres cerveza? Traigo en el auto. Están frías. ¿Mexicanas o americanas? ¿Te gustó el auto? Está bien. Te dije que del año y este no lo es. Oye, el auto es nuevo. Perteneció a un traficante de drogas. Solo lo condujo 14 veces en 5 años. Está nuevo, lo juro. ¿Que voy a seguirte? Sí, sígueme. Bien, vamos. Lo lamento. Yo también lo siento. Adiós. Seth. ¿Necesitas compañía? Kate, ¿sabes a dónde voy? ¿Sabes dónde está el rey? No. Oye, Seth. Es hora de irnos. Vete a casa. Soy un bastardo, no un maldito bastardo. It's a dark night.